La letra, con sangre, entra. Somos palomas de la paz, infectadas. El origen del capitalismo, de Ellen Meskins Wood. Grandes bolas, bolas de fuego. Este es un libro pequeño, pero importante, que intenta dar respuesta a una pregunta muy grande. ¿Qué dio lugar a que surgiera el capitalismo tal y como lo conocemos hoy en día? Enfrentándose a la tradición liberal e incluso a ciertas corrientes marxistas que consideran que de alguna forma el capitalismo es un fenómeno inevitable que tenía que pasar sí o sí, Meskins Wood se empeña en demostrar que el surgimiento del capitalismo se debe a una serie de elementos muy determinados que explora en este libro. El capitalismo no es una forma de superación del régimen feudal ni un espacio de emancipación para la creciente burguesía urbana. En el libro se detalla cómo tenemos que buscar en el medio rural británico un elemento muy determinado que hizo que se desatara algo parecido a una economía de mercado. Si en el resto de países europeos el precio del suelo, el precio de las tierras que se alquilaban a campesinos, era fijo, en Reino Unido se introdujo una medida que tendría consecuencias que seguimos viviendo. El precio del suelo era variable. De esta forma, si se subía el precio de alquiler del suelo, obligaba al campesino a extraer mayor productividad de su terreno. Se las tenía que ingeniar para que a través de su trabajo el suelo siguiera siendo rentable. Esto generó un tipo de relación social muy determinada, en el que los sujetos empezaban a concurrir para extraer mayores rentas de su tierra para de esta forma garantizar un margen de beneficio. Este fenómeno vino acompañado de medidas políticas que ayudaron a que se consolidara. Se empezaron a acercar las tierras comunales que garantizaban la sostenibilidad de la vida a las personas, empujándolas al trabajo asalariado, o a buscar formas para hacer que sus tierras fueran más competitivas. El utilitarismo, una corriente de pensamiento que fue cogiendo fuerza a partir del siglo XVIII, ayudó a crear un consenso en torno a la idea de que la productividad era un deber moral. El papel de las personas es ser útiles, ser productivas. Un sujeto no productivo, una tierra no productiva, se veía con malos ojos. De esta forma se fue imponiendo la idea de mejora, es decir, la mejora continua con una obligación moral. Esto implicaba aplicar nuevas técnicas de producción, formas de trabajo más precisas, fórmulas para extraer mayor renta del suelo, como una obligación moral de toda persona. A medida que los terratenientes veían cómo se aplicaban estas mejoras agrícolas, subían el precio y la renta del suelo. Esto obligaba a los campesinos a explorar nuevas formas de producción, explotar la tierra de formas diferentes, garantizar el margen de beneficio que, en un ciclo recursivo, acabaría haciendo que el margen de beneficio se convirtiera en un margen de subsistencia. De esta forma, un mecanismo técnico, el precio del suelo variable, propició un tipo de relación social y preconfiguró una forma de vida. La mejora constante como imperativo para garantizar la vida de las personas. El capitalismo industrial surge de este capitalismo agrario inicial y asentaría el modelo de producción capitalista que conocemos hoy en día. El proyecto imperial y colonial contribuiría a difundir e imponer esta idea a otros países del mundo. De esta forma, nos encontramos con un libro de historia apasionante, incómodo tanto para la tradición liberal como para ciertas facciones del marxismo. Un libro de lectura cómoda, que logra explicar fenómenos y procesos complejos. Espero que os guste. A mí me ha encantado.